No, esta noche amor, yo no he pensado en ti. Abrí los ojos solamente para ver, y en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en su espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con esferas y alegrías de la gente como yo. Esperas y alegrías de la gente como yo. Hey.